Brothers by Festa Bros. 10 años. Anteriormente en Brothers sonaba Red Carpet haciendo All Right, el remix de Brad Carter. Recién, Prida haciendo Rock Funk. Ahora lo que estás escuchando es el señor Danny Howells haciendo Dust Till Dawn. Brothers by Festa Bros. Ah. Despertar. Brothers by Festa Bros. 10 años. Hey, hey.

Brothers by Festa Bros. Metro 95.1. Sonido urbano. Aires 95.1 Brothers. Brothers Special Guest. Estás en Brothers, estás en Metro 95.1 escuchando el Special Guest Tomás Sáenz. Brothers by Festa Bros. 10 años. We'll be right back. Metro Buenos Aires. 95.1. Brothers. Brothers by Festa Bros. 10 años. Special Guest. Estás en Brothers, estás en Metro 95.1 escuchando el Special Guest Tomás Sáenz. Yeah. Metro Buenos Aires 95.1 Brothers. You gotta keep.